Dicen, no lo escuches porque no le hayan sentido. Todos dicen, no lo compres porque ellos nunca han podido. Todos dicen, no me mires de esa forma. Yo vine a hacerle a las normas lo que tú siempre has querido. Soy de la clase de clase que la clase alta deshace. Pero ese juego de clases no es más que un juego de frases, una fiesta de disfraces. Pero mira cuánta clase que te sirvieron champaña con cicuta en el envase. Pobre del que escucha sin cuestionarse qué pasa. Puede comprarse una taza al precio de una casa. Es decir, una botella al precio de una estrella. Se compraron una vida, pero ¿qué hicieron con ella? Yo no estoy para decirte por favor abre los ojos. A final de cuentas las tragedias las recojo. Las meto en mi costal, las acomodo en una hoja. Y lo que escribo es mortal, pero creo que nadie se enoja. Algo estoy haciendo mal, o ya estuviera preso. O ya lo hubiera estado y ya estuviera de regreso. Pero bueno, sigo libre, ya me encariñé con eso. Ya no me robo los libros, aunque no traigan ni un peso. Crímenes actuales, fumar y escribir. La libertad de expresión solamente es un decir. No me mires a mí, yo no deshice las reglas. Pero por estos rumbos ya los justos no juegan. Rap del duro para el que nunca pudo. Para el que sigue siendo pobre pero sigue siendo rudo. Rap desnudo para el hombre sin escudo. Para la mujer rebelde, para el idealista crudo. Dice rap del duro para el que nunca pudo. Para el que sigue siendo pobre pero sigue siendo rudo. Rap desnudo para el hombre sin escudo. Para la mujer rebelde, para el idealista crudo. Me traslado de noche como si fuera una hiena. Con el pecho saltando y con la cabeza llena de visiones profundas y quizá alguna sustancia química. Pero que a la farmacia es ajena. Es una pena tal vez, diga la sociedad. Pero ellos solo repiten lo que oyen a corta edad. Los religiosos tienen libros, con ellos te juzgarán. Tienen una religión y creen que tienen la verdad. Fuck that, mi verdad es la sonrisa. La sonrisa de mi hija en la foto de mi repisa. Si hay una verdad, la verdad es la caricia suave de mi mujer con la que abre mi camisa. Teniendo esas dos cosas y esta mirada canina, crees que me importa una mierda lo que por ahí se opina. Que ellos busquen opulencia y aprobación divina. Pero Dios y el dinero se van como la neblina. Yo busco adrenalina en una pista musical, haciendo rap fenomenal en compañía de mi carnal. Haciendo crítica social pero también cargando style, para que tengas un hype durante Titanium Sight. Sector gubernamental es un criminal letal. El sector empresarial es una cárcel sin metal. La religión literal se basa en un miedo infernal. Yo soy un loco caminando entre esa gente normal. Rap del duro para el que nunca pudo. Para el que sigue siendo pobre pero sigue siendo rudo. Rap desnudo para el hombre sin escudo. Para la mujer rebelde, para el idealista crudo. Dice rap del duro para el que nunca pudo. Para el que sigue siendo pobre pero sigue siendo rudo. Rap desnudo para el hombre sin escudo. Para la mujer rebelde, para el idealista crudo.